Tengo que confesar que primero tomé la decisión y después empecé a buscar las razones. La idea de tener un audioblog no es producto de la enfermedad agonizante que me ataca en este momento y que algunos mortales llaman gripa. No es tampoco un delirio exagerado por aumentar mi estatus de mi cuenta de Twitter, que las personas que me conocen saben perfecto que soy adicta al Twitter, me encanta. Tiene una razón de ser, tiene un fondo. No voy a decir que es la primera vez que hago grabaciones. Antes, con quien no debe ser nombrado, entre comillas, también lo hacía. Cuando le escribía emails larguísimos y temía que no los leyera, le grabé a él también algunas cosas, a veces llena de ira. Pero esa es otra historia que recuerdo, aunque definitivamente no merezca ser recordada. Mi razón actual. Tengo un tío al que admiro y quiero mucho. Lamentablemente él perdió la vista y lo que quiero lograr es hacerle un regalo a mi manera, ya que no puede convertirse en uno de mis golosos lectores, en uno de los golosos lectores del espacio al que le tomé mucho cariño. Es decir, que me refiero, sí, a mi blog personal, al blog de Andrea Nami. Quiero que se convierta en mi oyente. Lea las cosas que escribo de alguna forma. No es solo él quien posee el problema, así que invito también a otros blogueros para que los textos los hagamos también con nuestra voz. De todas formas, me parece un buen ejercicio, pues somos nosotros quienes escribimos con alguna intención y nadie leerá nuestros escritos con la misma emoción. A mi tío, te quiero mucho y a partir de este momento mis entradas en el blog tendrán su artículo como comúnmente o normalmente lo hago y contarán también con el audio para que sea más fácil para ti. A mis lectores, gracias por su comprensión y no dejaré de escribir, aunque me demore la entrada en el blog, siempre llega, porque las historias se encuentran presentes, algunas latentes, y porque es más fácil crear y recordar que ser consciente del periodo de transición por el que siempre estamos pasando. Crees que ya te conoces, no sabes nada, menos sabes cuando eres consciente de que tu verdad actual es tan solo una percepción que cambiará. ¿Por qué no mañana, en un mes, en un año? Todo depende de las personas que ingresen en tu espacio y de aquello que te rodea. Eso permite que nos hagamos una idea cada vez menos estrecha de aquello que percibimos del mundo y que llamamos real, entre comillas. Pero no entrar en detalles de filosofía de cajón porque no le encuentro mucho sentido. Además, es un tema supremamente trillado. Próximamente iniciaré con un proyecto que decidí llamar Conversaciones con Paula. Les relato Andrea Anami para mi blog personal, esperándolos en el no tiempo.